las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Desde Radio Casa de la Cultura, son las 8 pasadas de la noche y esto se llama Polución Sonora. Nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com, www.radiocce.com. Esta noche tenemos invitados especialísimos, también acompañantes chéveres. Tenemos dos acompañantes de la banda muy, muy interesantes que ya les van a conocer más adelante. Y desde Cuenca, como les habíamos anunciado semanas anteriores, nos acompaña esta noche Le Teléfono. ¡Woo! Gracias. Más entusiasmo. ¿Dónde está el entusiasmo de que haya una banda cuencana aquí en la Polu Sonora? La semana anterior estuvo una banda de Puerto Viejo, los Sexabrete, así que le mandamos así abrazos a la gente de Puerto Viejo. Y esta semana nos vamos de viaje sonoro a Cuenca. Bueno, más bien ellos vienen de viaje sonoro. Nos van a contar porque estuvieron aquí tocando la semana anterior, el fin de semana, en un evento súper chévere. Nos van a contar de eso y también vienen a compartir música con nosotros, por supuesto. Eso es lo que tenemos para esta noche, un menú bastante interesante, y eso es lo que vamos a conversar de todo un poco con los chicos. Así que empecemos con algo de música mientras nosotros vamos calentando motores para lo que va a suceder esta noche junto a Le Teléfono desde Cuenca. Vamos desde cabinas, el control es suyo, amigo Adrián, que le damos la bienvenida también. Vamos ahí. Esto se llama Polución Sonora. We'll be right back. haré nada más que escuchar. Oiré todos los sonidos juntos, combinados, fusionados o seguidos. Sonidos de la ciudad y de fuera, sonidos del día y de la noche. Walt Whitman. Continuamos en Polución Sonora y como les habíamos dicho en el segmento anterior, esta noche nos acompaña Le Teléfono desde Cuenca. Buenas noches amigos, bienvenidos. Antes de nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Conversamos en Cuenca con Leo. Tuvimos ahí una conversación rapidita en el Festival El Descanso y ahí cuadramos esto que está sucediendo esta noche, que es la visita de ustedes acá. Bienvenidos amigos, muchas ¿con quién gracias. Estamos? Mario. Mario, bajista, bienvenido. De la banda. Bajista de la banda, cuencano. Quiteño en realidad, ¿sí? Quiteño, nacido en Quito, pero bueno, ya más cuencano que el mote, o que Shumir, o que el pecho suco. El pecho suco. Chévere, ¿y nos acompaña por acá? Yo soy Leo. ¿Leo? Soy el cantante de la banda, gracias por tenernos aquí, siempre nos encanta tocar los temas en versiones acústicas, uh-huh. y nos encanta dar nuestro punto de vista acerca del mundo. Qué bueno que estemos aquí. Qué bacán. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Nos están viendo de hecho ahí en el canal de YouTube y a través de las redes sociales, así que qué bacán también. Muy bien. Que ahora podamos interactuar con la gente a través de las cámaras. En la última imagen que yo tengo de Leo es desde en el Festival El Descanso, desde correcto. La parte de arriba. Fue el que más se gozó ese festival, creo, de principio a fin, desde que tocó hasta que se acabó, estuvo saltando, bailando, gritando. En el tiempo que llevo haciendo esto, muy pocas veces veo a un músico de esos los que se suben al escenario y que luego se baja a disfrutar tanto. No había visto un músico así en algún tiempo ya, de que disfrute, que baile, que sienta la música. Ante todo es eso, con ustedes, con Le Teléfono, sí. ¿No? Es puro sentimiento, mucho sentir. Correcto. ¿Qué es esto del sentir, Leo? Empecemos por ahí, por esto de sentir. ¿Qué significa sentir? Chuta, para mí eso está relacionado como que ya íntegramente con el hacer canciones. Yeah. O sea, yo llegué a un punto en mi vida en el que dije, en verdad estoy siguiendo un patrón con todas las canciones que estoy haciendo y no sé exactamente cuál es. Y luego me di cuenta que era solo el patrón de que son canciones que surgieron a partir de un sentimiento y no de una idea. Entonces yeah. Es como que ya, o sea, full gente piensa que igual como nuestras letras son bien tópicas y hablan sobre cosas en específico, como que somos, como que intelectualizamos más las cosas, pero yo más bien hago las canciones desde el otro lado, ¿no es cierto? Primero es algo que te hace sentir algo, uh-huh. Y luego como que usar el tópico como excusa para hablar sobre algo mientras transmites una sensación. Así. ¿Cabe lo visceral ahí, de pronto? También. Si parte del sentimiento. Bueno, no sé, yo creo que a la final la música termina siendo un sentimiento más, ¿no? Uh-huh. O sea, uno siente tantas cosas feas, a veces chéveres, que terminan siendo terribles, ¿no? Que llegan a doler, ¿no? Y el sentimiento es por equilibrio universal, no sé. Todo eso que en algún momento nos hizo felices también es claro, lo que y te regresa, y eso es la música. Correcto. Por eso el ecuatoriano se alegra con canciones tristes, ¿no? Como el buen pasillo. Como el buen pasillo, y entonces, sí, es eso. La música se transforma en un sentir más, y el más hermoso que hay, no sé. Qué bacán. Yo creo que por eso mismo es que yo no puedo como que no ir a escuchar las bandas que me gustan después de haber tocado, por ejemplo, en ese festival, porque ¿ya? Porque también me han hecho sentir cosas, ¿no es cierto? Entonces uno lo que hace es como intentar devolver el favor de las canciones que ya qué te bacán. Hicieron sentir cosas lindas y vos dices, yo quiero devolver ese favor, yo quiero que gente sienta lo que yo siento. Exteriorizar. Escuchando nuestras canciones también. Entonces, qué chévere. De eso va. Ahí es donde se encuentra uno en la música, ¿no? Porque con César, que está aquí, que no viene a saludar, que está por ahí pululando también. Saludos para César. Hola. Buenas noches a todos. Qué bacán tenerles aquí. Un gustazo. Muchas gracias. Gracias, hermano. Disfrutar esa visita del teléfono y pues que se la gocen esta polución sonora y esperemos que les guste. Muchas gracias. Esperemos que les guste a ustedes y el público. Con este personaje que acaban de escuchar, nosotros conversábamos justamente lo mismo, esto que tú acabas de mencionar, Leo. O sea, que uno cuando es público y se la goza, se la baila, poguea, salta, canta y lo que sea, es precisamente eso, como devolverle todo lo que la banda invirtió en tiempo, en energía, en creatividad, en, claro, en iras, en sentimientos, en todo. Es como que todo eso que te transmitió a través de su música en un disco, chévere, cuando le vas a ver, tienes la oportunidad como de, ¡ay, sí, aquí estoy! Desfogar. Sí. ¡Ah! Esto me hiciste sentir, ¿no? Algo más o menos. Y de eso va todas las canciones que hacemos. O sea, nunca en mi vida haría una canción si es que no tiene por delante un feeling. Sí. Ya sea feliz, triste, el adjetivo que le quieras poner. Es que porque por el mismo hecho de no poderles poner un adjetivo específico, sí, es que uno hace canciones. Porque uno no puede decir así, como que pónganse tristes, pónganse felices. Pero tienes que hacer como que canciones que medio expresen esos híbridos que hay. Así. De eso va. Qué bacán, qué chévere. Y decíamos que esta noche vienen acompañados también, sí, de una amiga de que también comparte mucho la música, de hecho, bastante relacionada a esto de... del ambiente musical, Gris. También le vimos gozando en el descanso. Ahí estuvo hasta la noche ahí bailando. Nosotros también estuvimos ahí bailando. Estuvo muy bacán, muy bonito el festival. Gris, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Polo Sonora. Primera vez. Sí, primera vez que estoy en una radio. ¿En serio? Con todo. Qué bacán. Nunca habías estado en la cabina así de la radio. ¿Qué tal el ambiente de la radio? ¿Qué te parece? Me parece súper chévere. Está súper bacán esta cabina. Dos. Como que tiene ese toque así medio sentimentalón también de recibir a la gente. Y en esta cabina han estado algunos personajes de la escena musical. Creo que toda la buena energía que han acumulado en esta cabina se siente también. Sí, sí, es una cabina cálida, incluso caliente. Pero linda, hermosa. Me gusta el seteo, me gusta que no se siente fría, sino se siente como un ambiente familiar. O sea. Qué chévere, qué bacán. qué bueno que hayan sentido eso. Y tú, Gris, en cambio, ¿qué nos puedes decir del sentimiento de la música? Que ahora, bueno, para quienes no le conocen, ya le van a ver en los videos. Tú actualmente estás de presentadora de lo nuevo de Radio Cocoa, estás vinculada al trabajo de Radio Cocoa. ¿Cuál es ese sentimiento que te mueve dentro de la música? ¿Qué es lo que te hace sentir la música? O sea, la música siempre ha estado vinculada conmigo desde pequeña, entonces va de todo, o sea, va desde nostalgia, va desde momentos específicos en la vida de uno, sí, como marca, a veces uno tiene como que estos soundtracks de la vida que solo te hacen sentir como te sentías, qué sé yo, a los 12, a los 17, a los 22, y es como a la final van siendo pasos en ti, es como no creo que nadie puede vivir sin un soundtrack de su vida. Claro. Con esas pequeñas canciones que simplemente te llevan a ese momento exacto, así claro, que uno se le quedó que, ahí. Que uno pensaba que el momento desapareció, pero escuchas la canción y te regresa la imagen, todo. Qué loco, qué chévere. El sentimiento mismo, la nostalgia. Regalémosle algo de eso a la gente, ¿les parece? Escuchemos algo de música, que la gente en este momento se dé la oportunidad de sentir algo que se le quedó así colgado en la mente y... Que disfrute con la música. ¿Qué les gustaría escuchar? Mandemos algo de música, compartamos algo con la gente. Ah, así de playlist. Sí, playlist del teléfono. Así muy, muy espontáneamente. Una de... Vamos una a una, sí. Primero tú, Leo, luego Gris y luego tú... Perdón, tú... Mario. Mario, luego Mario, ¿ya? Tranquilo. Yo quiero vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. De una, ya. Vamos a ponernos así de sentido. Esa me parece que es la precisa para el momento. Buenazo, vamos a escuchar entonces, por petición de Leo Espinosa, ¿cómo se llama? Vivir así es morir de amor, Camilo Sesto. Vamos ahí, esto se llama Polución Sonora. Vamos a caer.

de regreso en Polución Sonora. Teníamos de escuchar una petición musical de Leo Espinosa, que era ¿cuál? Vivir así es morir de amor, Camilo Sesto. ¿Por qué trajiste a colación esta canción? ¿Qué te recordó? ¿Por qué es lo primero que se te vino a la mente? Yo creo que hemos, o sea, cuando grabé este último disco con el Pablo, que es el productor, como que siempre teníamos esta idea de que las baladas forever, esos discos que les venden así en los semáforos, iban la estatua de la libertad de portada, ¿no? Iban a volver, ¿no es cierto? Iban a volver con fuerza, porque en realidad son las canciones más intensas que pueden haber, así es un man ahí valiente cantando con toda su fuerza y ni siquiera se le ve a esa banda, así solo está ahí el man al frente como que haciendo cosas, y pensábamos así como la balada poderosa, es como que ya no te camufla que estás así sintiendo algo cursi, intenso, sino es directamente. Entonces, la premisa del disco fue esa, como hacer un disco bien de cantante, así. Entonces, medio de eso iba, y por eso pensábamos en Camilo Sesto, en Nino Bravo, en Sandro, estábamos pensando en todos esos exponentes, en Piero también de alguna forma, pero un poco más light para algunas otras canciones, ¿no es cierto? Pero siempre esta sensación de la canción como algo lindo, ¿no es cierto? Claro. Algo lindo y lleno de energía, sí. Qué chévere, qué lindo. Por eso que me lo sé. Exacto. Volviendo al tema del público. En las últimas semanas hemos estado hablando full del público, al que le mandamos saludos. Yeah. Y planteábamos la idea de que sea un público más crítico. Que todo lo que está sucediendo en la escena ecuatoriana... está sucediendo porque al final las bandas han hecho su trabajo, ¿no es cierto? Han hecho un buen trabajo, se profesionalizaron, mejoraron en producción, en todo. Ahora falta un poco más del público. ¿A qué me refiero? Al hecho de poder acercarse más, al hecho de consumir, no sé, como de manera más sincera, ¿no? De manera más sincera, sí. Las cosas, que no sea muy del momento, sino que se mantenga. Hay gente que todavía escucha Sobrepeso, por ejemplo, los discos de Sobrepeso de hace un tiempo, Sal y Mileto. Son cosas que se han quedado en la historia o en el oído musical de la gente. Claro. La idea es como mantener eso, ¿no? Que es la gente mantenga sonidos a través del tiempo y que eso se vuelva de alguna forma la banda sonora de la escena ecuatoriana. ¿Cómo lograr eso en el público? ¿Cómo lograr que la banda y los sonidos trasciendan en el tiempo? Que creo que es necesario, al menos aquí en el Ecuador. Yo creo que todo se trata de, digamos, hacer las cosas metiendo toda tu gana de aprender de los que ya hicieron antes que vos, ¿cierto? Yeah. Entonces, fuera de cuestiones de género, porque también la música se divide en géneros, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que eres un fanático del metal o del ska... Uh-huh. Para ser un público más crítico y para escuchar, digamos, entre comillas, bandas más chéveres, tienes que haber escuchado un montón de metal y un montón de ska, ¿no es claro. cierto? Entonces, yo creo que lo que falta es un poquito de solo ser más ñoños y escuchar más música y como que sufrirle más también. O sea, como que uno a veces se conforma con lo primero que oye, ¿no es cierto? Yo cuando escuchaba a los Beatles, por ejemplo, una de mis bandas favoritas, podías quedarte ahí, ¿no es cierto? Son tan chéveres que te puedes quedar ahí. Listo. Y puedes ya cerrar tu capítulo e irte a hacer música con eso. Pero la cosa es como que siempre estás te empujando un poco más allá, escuchar cosas raras que no te gustan al inicio, así, pero que sabes que tienen algo en el fondo, así, de honestidad, de sentimiento, de feeling, y como que te llegan a gustar. Es como que cuando eres bebé no te gustan las aceitunas. Como le pasa al licenciado. El licenciado escucha cosas al inicio, dice, no me gustó, y después de un tiempo dices, no, sí, es todo chévere, ¿no? Eso es muy saludable, eso es muy bueno. O sea, hay que ser críticos, pero buenos críticos, ¿no? O sea, digamos, criticar y, no sé, esa crítica positiva que dicen, ¿no? Constructiva, ¿no? Y entonces, escuchar una y otra vez, hasta decir, bueno, en verdad no me gusta, no me atrajo, tal vez le gustaría más. O sea, el chiste también es escuchar todo lo que puedas, igual... compartirla. A mí me encanta, no sé, el público joven del Ecuador, como que ya siente todo este feeling de toda esta gente que está haciendo tanta música, tan buena música, y entonces se dedican a eso, a solo buscar más, y es esa juventud. Cuando encuentras un nuevo sonido, al principio te parece raro, ¿no? Claro. Entonces ya con el tiempo ya le coges gusto y se tripea ese sonido, ¿no? Incluso pasa que a nosotros nos ha pasado en estos días que sonidos que aparecieron por allá en el 2004, 2005, decimos como que ahora, si hubieran estado esas bandas ahora, wow, sería increíble, la rompían. Tú, Gris, también querías decir algo con respecto a esto de que estábamos conversando. El público. O sea, bueno, básicamente como nunca está de más cuestionar, como hay una vastedad de bandas aquí en este momento que solo ya cada vez es más grande. Uh-huh. Y creo que también es una parte de, o sea, más que todo, lo que entra aquí en juego es la difusión de las bandas. Como si es medio feo a veces ir en un taxi y ver qué están pasando en la radio, es como que es decepcionante. Claro. Y también es una cuestión de educación musical, o sea, darnos cuenta de que existe un núcleo cultural en este país que tiene que ser explotado de cierta forma y no se tiene que quedar como que en las sombras, como en comparación a lo, no sé, a lo comercial. Como en realidad sí es hora de que podemos decir como esto es Ecuador y tenemos estos. Claro. Ante todo, chéverísimo. Después de este bloque musical, quiero conversar de, como estamos muchos involucrados con la música aquí, quiero conversar de hacia dónde es que vamos con todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde vamos? Y a ver si nos animamos a hacer algo de música en vivo también en el otro bloque, ¿les parece? Claro. Encantaría. Chéverísimo. Hoy va Le Teléfono en vivo y tocando edificios también más adelante. Una canción que sí, nos gusta mucho. Petición desde los anfitriones. Es parte de la banda sonora de la Polu Sonora. Bien. Esa canción de Le Teléfono edificios. Así que más adelante tendremos eso en vivo. Ahorita vamos a escuchar algo de música. Vea nuestro control de sonido, chévere, ahí le mandamos saludos a nuestro amigo Diego Psicoclown. Planeta 593, Diego y los gatos del callejón, haciéndonos sonido ahí en vivo. Abrazos, amigo. Vamos a escuchar algo de música, estamos de regreso, esto se llama Pulso. Especial, voy a recorrer. un término sánscrito que significa Dios, es sonido y creación, el cosmos. Los creyentes de las religiones del mundo comparten un objetivo final, el de unirse a un poder superior que está más allá de ellos mismos. El camino de esta transformación es la devoción. La religión hinduista, con sus diferentes creencias, no tiene fundador conocido, y los orígenes de su tradición más antigua se remontan al menos a hace 5.000 años. Su gran cantidad de obras literarias, teológicas y filosóficas tiene una conexión particularmente profunda con el sonido, en forma de mantras. Está al frente tuyo, aún así no la ves. Tal vez te cegó por ser brillante. Cada vez brilla más y más y más. Un mantra es una forma sonora de la divinidad, equivalente a su forma icónica, y a veces es verdaderamente más importante que aquella. Lo curioso es que, por medio de la repetición del mantra, el yogui que practica la meditación se pone en consonancia con Dios. Está dentro tuyo, está fuera también, y arriba es lo que abajo es. Todo es similar, simetrías, te va a encantar, te va a encontrar. Thank you. Estamos de regreso en Polución Sonora, en familia, conversando en familia sobre algunas cosas. Y lo que quedó pendiente, y bueno, les recuerdo que esta noche estamos en compañía de Le Teléfono desde Cuenca. Si ustedes, la gente que nos está viendo, quisiera que le inviten a la gente que nos está viendo a que les conozca también en las redes sociales, cómo les encuentra, si es que están en YouTube, si tienen videos, si algo. La cámara y el micrófono es suyo, amigos. Yo sí les quiero invitar a que nos den un siguiendo en Instagram, porque me he dado cuenta que la mayoría de mis amigas tienen más seguidores que Le Teléfono. Entonces sigan a Larry Le Teléfono en Instagram, estamos ahí. A ver, ¿cómo es Larry? Larry. Por eso quizás es que, no, que nadie nos debería, encuentra. Claro, debería ser directo arroba Le Teléfono. Sí, ¿sabes? pero ese ya estaba tomado. Mm. Ahí va. Le Entonces, Teléfono Larry quizás también por eso. Larry. Es que ya ahorita ya tenemos un Instagram. No sé, Larry establecido. Bueno, entonces, Larry estamos? Le Teléfono en Instagram. Y también estamos en Facebook, Le Teléfono. En YouTube, estamos en todo lado, menos en Twitter. ¿Para qué? Sí, síganos, dennos un like. Siempre compartimos chistes, música, memes. Qué lindo. Que compartimos pensamientos. Y compartimos locura general. Síganos, es divertido seguirnos porque creo que somos el balance perfecto entre sin sentido y con sentido. Muy consentidos en Cuenca también, ¿no? Muy consentidos por el público, siempre queridos, mimados por el público. Agradecidos también por eso. Sí, les queremos al público de Cuenca, especialmente al público, no sé, joven, porque es ahí donde hemos visto full energías. En los viejos también algunos, pero para los viejos te tiene que llegar por túneles más secretos, así, sí, para, ¿no?, que algo te guste, así. Si es que eres joven, es como que es una vía directa. Así. Nos volvemos temáticos con la edad, claro, ¿no? Pero entonces, sí, ¿no? Si es que ya tienes tus años, te entra como un laberinto. Como que tú mismo te empiezas a complicar, como que... Claro, no, te cierras. Tiene que sonar. Ah, sí, no, como no, me gusta. Sí, no. Te vuelves una mala persona. Ábrete. Y eso es todo. Como que, sí, lánzate. ¿No? Ya conversamos del público. Hay mucho que hablar acerca del público. Quedó pendiente esto de conversar de hacia dónde vamos nosotros. Digo, estamos aquí sentados, bueno, y estamos en la cabina como 7, 8, 10 personas que están dedicados a la música local, a la producción, a la producción audiovisual, etcétera. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué? Creo que sabemos todos, ¿no? Que es para que de alguna forma todo esto tenga un sentido colectivo. Correcto. Y que la cultura y todo lo que se consume vaya cambiando también de alguna forma. Creo que el para qué lo tenemos claro. La onda es hacia dónde. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestro, no sé, el zenit, el punto final, la meta? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? Hijo, en cuanto al infinito y más allá. Al infinito y más allá. ¿Las bandas hacia dónde están arriba, yendo? Arriba, bueno, ustedes lejos. Ya hablaron. Demos el paso. Ella es la única que va a dar opiniones. Ay, no. Con algo de fundamento. Sí, nosotros. No solo va a hablar. ¿Hacia dónde estamos yendo con esto de producir, en tu caso, de la producción audiovisual, la producción de eventos, la producción musical, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos levantamos todos los días con la emoción de la música, a pesar de que es duro y aquí en el país es muy duro? Claro. ¿Por qué nos metimos a esto y hacia dónde vamos? Okay. Básicamente me he dado cuenta que, al menos en la capital, como hay demasiada poca como oferta en todo lo que es cultura. Sí existe, pero no existe como que el... no existe como la debida distribución de todo, como hay eventos como que te podrían encantar, hay como 4 eventos de los que quisieras ir en un día y ni siquiera te enteras. Y aparte es como, ya en otros lugares hacen conciertos para 1,000 personas, 2,000 personas, un fin de semana cualquiera. Aquí no hay espacios tan grandes cuando creo que ya hay un público que lo necesita. Entonces... creo que más que todo es como dar un pequeño pasito y, o sea, como empezar a dar los pasos para que eso suceda, para que en unos años, en vez de decir como, me voy a Stereo Picnic en Colombia, digan como, no sé, si me voy, que sea, al Festival El Descanso en Cuenca, o me voy al Carpazo, y como empezar a hacer nosotros mismos nuestro propio foco cultural. en vez de buscar alternativas en el exterior, sino nosotros como ya empezar también a competir a nivel internacional. Consolidarnos, ¿no? O sea... Claro. ¿Crees que se está logrando un poquito? ¿Creen que se está logrando eso? Como que sí se a paso está lento. Generando un o sea, poco claro. O sea, yo creo que es un proceso. Sí falta, falta bastante. Uh-huh. Yo creo que... ¿De parte sí. de quién? Yo creo que ¿a quién le falta? Esa es una buena pregunta. Es buena pregunta. ¿Falta mucho? Sí. ¿A quién le falta? No sé, porque... A todo el país. Grid hace su trabajo. Claro. Ustedes hacen su trabajo, nosotros hacemos su trabajo. ¿A quién le falta? Yo a creo... todo el país, creo, sí. Claro, pero yo creo que somos una minoría aquí. Somos una minoría cultural. Terminamos siendo parte de algo pequeño, ¿no? Al final, de una escena relativamente pequeña. Yo soy optimista. Yo pienso que es un proceso así, pero... nivel oruga, sí, es un proceso lentísimo, sí. Uh-huh. Yo creo ¿estamos que ya en el capullo? Yo creo que por ejemplo que seguimos comiendo hojas. Yo creo que por ejemplo los músicos no pueden parar, o sea, es una escena bien mal agradecida, digamos. Es ¿ya? como que vos te sacas del aire, ensayas, haces discos, gastas plata, gastas tiempo, pierdes toda tu vida social, así, pierdes tus amigos, pierdes tu familia, así, pierdes todo lo que tienes. Y no tienes nada a cambio más que esa sensación de hacer música, ¿sí? Y yo creo que eso es como que parte del asunto. Yo creo que no hay como parar, así sea como que un medio ingrato. Porque el rato que paras, digamos, los organizadores de eventos dicen, ya voy a parar yo también, este mañana no está haciendo nada. Por lo tanto, los locales también dicen, chuta, no puedo traer a nadie. Entonces también voy a cerrar mi local de conciertos, voy a abrirme una... panadería, alguna cosa. Entonces es como que... Y es viceversa también, ¿no es cierto? Si es que para el man del lugar de los eventos, el que organiza los eventos va a decir, chuta, ya nada, no tenemos dónde hacer. Y los músicos van a decir, chuta, no tenemos dónde tocar. Entonces yo soy optimista, yo pienso que si seguimos sufriendo y sacándonos del aire, sí. algún rato ese esfuerzo sí va a hacer algo. Yo creo que sí ha hecho algo. Ahorita, por ejemplo, ya podemos venir a Quito... Ya nos, como que ya sabemos que no vamos a perder tanta plata como sabíamos perder pasado. Antes, que gastábamos en pasajes y todo. Ahora, por ejemplo, ya tenemos un auspiciante, gracias a Gris. Gracias. Y a Norteño Ecuador, un saludo. Vive el Norteño. Ya le vamos a pasar Delicioso. También a Norteño. Y al Museo del Rock. Entonces son estas iniciativas que ya como ya nos sacamos Uy. Un poquito más del aire, ya por ejemplo ya no perdemos en pasajes, ya. Claro. No ganamos mucho, pero ya no perdemos en pasajes. Entonces okay. ya la próxima ya capaz ya nos traen con contrato fijo. ¿Sí? Entonces es cuestión poco a poco, no nos frustramos, seguimos adelante haciendo más cosas y ya, hasta que nos muramos. Eso es lo que opinan los músicos, eso es lo que opina la gente que está vinculada a los medios, a la producción audiovisual. Quisiéramos saber ustedes también qué opinan, los que están detrás de los micrófonos, los que están detrás de las cámaras. Si ustedes están viendo este video, compartan ahí abajo de en donde van los comentarios, comenten ahí. ¿Qué opinan ustedes acerca de lo que estamos comentando aquí? Hay público al que también tenemos que llegarle todavía, ¿no es cierto? Claro. Hay gente todavía a la que tenemos que llegarle y eso está bueno que se aprovechen todos los recursos. Así que usted, ya sabe, comente ahí abajo en el YouTube y ahí estaremos atentos para responderle y comentar también aquí en el espacio de la Polu Sonora. Seguimos escuchando música. Ya, para el siguiente segmento sí venimos con música en vivo. Vamos, Gris, te toca. Ahora sí, estamos en el playlist. Vamos, ya hizo Leo, ya, luego va Gris, ¿ya? Luego va Mario, no luego va yo, decir. Luego va el Percho, luego va el licenciado. Ya. ¿Usted piensa en tiene una canción que te guste? A ver, Gris, ¿cuál será? La que sea, se vale la que sea. Ahorita estamos, ¿verdad? Puro sentimiento. Piensa con el corazón, a ver, algo súper puro sentimiento. Tengo la cabeza en blanco. Hay tanto sentimiento en todo. Ajá. Clarísimo, o sea. ¿Y ahora en qué sentimiento piensas? Exacto, me a ver, ya. No, ya. Espera, tengo... Creo que ya, si vamos a hablar de cursilerías, ya. Tengo un trauma full grande con Miranda. Entonces, él es voy a pedir entre mis brazos de Miranda. De una. Vamos entonces. Esto se llama Polución Sonora. Vamos a escuchar por petición de Gris, ¿no? ¿Cómo era? Entre mis brazos. De Miranda, desde Argentina. Suena Polución Sonora. Buena Gris. No te vayas a dormir. Aún no quisiera ver la noche terminar. Solamente quiero estar así. Si me miras a los ojos, no hay que hablar. Yo me acuerdo de aquel momento. Aproveché la confusión y hice un intento. Y te dejaste besar por mí. Y te dejaste besar. Cuando tu boca toqué, mi corazón se paró. Estuvo a punto de irse, pero revivió. Qué suerte pude volver para tenerte otra vez entre mis brazos. Deja que apague la luz, que me ilumine. Buscando otro cuerpo, otra voz. subiendo infiernos, y para salir de vos, intoxicado. Esto es Polución Sonora. Esta canción va acerca de Facebook, Instagram y sobre todo Tinder. Pones a temblar mis piernas. paso de olernos y de encontrarnos de una vez por todas. Y yo estoy listo. Si ustedes quieren saber más de esta banda que nos acompaña esta noche, pueden conocerlos y buscarlos en todas las redes sociales, en los canales de YouTube, en SoundCloud, en YouTube, en Facebook, en menos en Twitter. Menos en Twitter. En Tinder. A propósito Tinder, de esta canción, ¿no? Como Larry la llama. ¿Saben también? Larry's a player, bro. En todo caso, eso es lo que tenemos esta noche. Vamos a escuchar algo más de música, ¿les parece? Para quedarnos con esta sensación que nos dejó esta música. Estamos sintiéndola. Estamos sintiéndola, asimilándola. Le toca a Mario. Vamos con su track list de playlist. Había pensado algunas, no sé. Pero ya que estamos hablando de música ecuatoriana, no sé. Y de toda esta revolución, a mí hay una banda que me fascina. Y a Leo también, ¿no? Y es nuestra banda favorita del Ecuador. Varias veces con ellos y volví a tocar mil veces con ellos. Están locos, y son del Guayas. ¡Letele! En este caso será Espumita y... Esto es entonces desde Guayaquil, Espumita. Al volver quisiéramos escuchar Edificios en vivo, por favor. De una. Esto se llama Polución Sonora. Vamos a escuchar Espumita de nuevo. canción. El baterista no quiere parar de tocarla. Nosotros en Facebook como Polu Sonora, el perfil Polución Sonora, la página, y en el canal de YouTube nos encuentran como Polu Sonora. El último video que subimos, y esa va a ser mi canción después, ya les voy a contar, es sobre el último video que subimos, esa va a ser la canción que voy a mandar. En todo caso, estamos en compañía de Le Teléfono desde Cuenca. Esta noche ha sido muy amena, hemos conversado de algunos temas chéveres, y sobre todo la música creo que acompaña muy bien esta amena conversación. Sí. Y casi ya vamos a ir cerrando, tenemos un bloque más, pero en todo caso la música continúa. Estuvieron tocando la semana anterior, el día sábado, acá en Quito, en el 1865. Nos fue increíble, estaba un ambiente 10 sobre 10 para ya. Todos los que se perdieron. Se perdieron, pasaron cosas locas. Bruno Mars va a volver para ese concierto, claro, no lo van a volver a ver. Bruno Mars, el Evo. Él topó en el after ese día. Gran sujeto. Buen hombre. Gran hombre. Humilde, humilde. Humilde ante todo. ¿Qué tal las bandas con las que compartieron? Tallos, la otra era... Telim. Telim, ¿qué tal? Garísimas, somos fans de las bandas. Yo canté una canción con Telim. Vea eso. y Tallos es una banda chévere porque tienen esta onda medio dark, que es lo que a nosotros nos falta. Nos complementamos con Tallos. A veces somos dark también. Yo creo que esta canción que les hemos pedido también tiene su toque dark. Vamos a ver. A mí al menos, no sé si le pase lo mismo al licenciado, cuando yo escuché por primera vez esta canción, sí me dio esa nostalgia de lo que dice la canción, de en realidad ver una ciudad llena de edificios. Nosotros vivimos lejos y en las afueras de la ciudad y al menos estamos como un poquito aislados de todo este tumulto, pero en todo caso es sí uno se encuentra con ese choque, ¿no? Con esa complejidad de vivir como en estos callejones, a pesar de que Quito es una capital relativamente pequeña. Nosotros venimos de Cuenca, en donde es pequeño y todo, y aún así ya se ve todo ese cambio feísimo. Cuando llegamos con el César a Cuenca decíamos... ¿Por qué Leo canta que las ciudades están llenas de edificios y no hay? Hay como... Son pequeños para edificios. No, sé más. Hay la bola más. Sí. Es que claro, es la lógica también de la que tú vas, ¿no? Que es en la ciudad, aquí al menos tienes ya, no sé, 21... En todo lado, claro, llegar acá es... casas patrimoniales para meterte... Edificios. Y ahí está pasando eso y es feo ver en tu ciudad, o sea... Es en Cuenca, un pueblo chico. Ajá. En todo caso, evoquemos esa nostalgia que da el ir a los ambientes abiertos y en donde uno se encuentra con sí, esa libertad de ese moverse. Paisaje. Ese paisaje, entre todo. De ustedes es la música. Quisiera que nos compartan esa canción, Edificios de Amigos. Como les decíamos, la banda sonora, parte de la banda sonora de la Poli Sonora. Ahí les va. Vamos de ahí. Esto es Le Teléfono desde Cuenca, Edificios. Esta canción habla del imperialismo. Se está llenando de edificios que han levantado en este lugar. Nadie se acuerda quién los hizo. Vestido de mí. Esa versión super low, así. No estaba listo para esas altas. Qué bacán, muchas gracias, amigos. Tenemos la versión polo sonora de Edificio. Hermoso, qué bacán. Muchas gracias, qué chévere. Qué bacán. Vamos a seguir escuchando música en el siguiente bloque, ya es el último para despedirnos. Ha sido una linda, linda noche compartiendo, sobre todo hablando de música, que es creo que lo que nos mueve a todos. Me toca a mí, yo voy a poner una canción, después le toca al Fercho y luego le toca al licenciado también. Con la del Fercho y la del licenciado creo que despedimos también más adelante. Vamos a escuchar a continuación una banda cuencana, que es la banda que estrenamos esta semana en nuestras sesiones de ensayo. Esto se llama El Ladrillo de Cristal. La canción se llama La Cólera del Dios Rayada. Una canción también muy emotiva. Una canción del sur para el sur. Es lo único que tengo que decir. Vamos ahí. Esto se llama El Ladrillo de Cristal, La Cólera del Dios Rayada, grabada en Cuenca de Costa. Polución sonora. Y muestran las fotos de sus viajes. De salvación si existe. electricidad y locura, las monjas y los curas bailando en la basura, a las cábalas apágalas con fuego, porque esto no es un juego, vas a aprenderlo luego, luego de que caigas una y otra vez, hasta ahora ya van 10, son los dedos de tus pies, y caminaron el pasado con torpeza, ahora brindas con cerveza cada vez que se rompe una certeza, desenvidiosos, parábolas atroces, te saludan en la calle, pero no te conocen, los diseñadores de este torpe fin del mundo, atrás del universo hay un priapo iracundo, los envidiosos de este universo, son amargados, tristes y perversos, los envidiosos, los verdes conversos, tan inocentes que tachan su inverso, esta nave pilotada por los locos, que no fragoma nada hace poco, inspirará estos acordes que toco, será el sonido que me viente los trocos. Desesperación y romance, parece una película de Hollywood con cáncer. Olvídate el guión, que la mente descansa y que tu cuerpo caiga y que tu alma avance. La patética telenovela humana de la angustia existencial, a pasar años en cana. El paradigma de una puta vida sana, los niños tienen hambre y les han salido canas. Las niñas por su parte se miran aburridas, parece que el dolor es vital para su sida. Preguntarles a los envidiosos de su vida, no les miren a los ojos y darán lo que les pidas. Los envidiosos portan sus trajes, y sus carnes, y sus equipajes. Los envidiosos visten sin cajas, y muestran las fotos de sus viajes. De salvación si sí fue la culpa, hay un adiós y no más nunca. La humanidad se adora en su tumba, se acabará sin llegar a nunca. Estamos de regreso y escuchábamos desde Cuenca a El Ladrillo de Cristal con La Cólera del Dios Rayada. Si ustedes quieren ver ese video, pueden hacerlo a través del YouTube, en el canal de La Polu Sonora, le encuentran ahí como La Cólera del Dios Rayada, de El Ladrillo de Cristal, visítenlo, está muy buena. Y próximamente, la sesión de lo que estamos viendo esta noche, Le Teléfono también estará en vivo en las sesiones Polu Sonora. Belleza. Qué chévere, muchísimas gracias por eso, amigos. Para despedir, me gustaría un poco conversar, ya conversamos de a dónde vamos, del público, de los músicos, de todo un poco. Quisiera un poco comentar sobre este gran problema, más que problema, de este gran palabra que nos envuelve a todos y que nos tiene un poco loquitos en la actualidad, que es la cultura. Yo creo que todo se concreta y se reduce a eso. Todo es un problema cultural, creo yo. Uh-huh. Justo hoy veníamos con el Fercho en la Ecovía, y veníamos un poco aplastados así, y me quedé pensando y dije, y veías los rótulos del acoso y todo eso, ¿no? Y le decía al Fercho, ¿y qué tal si ponen simplemente más unidades en donde la gente pueda ir más holgada, más cómoda, y listo, donde no tengas necesidad de estarte pegando a la gente? Creo que es una solución relativamente más sencilla que hacer una campaña de acoso, por supuesto que está bien. Sin embargo, creo que también hay otro tipo de soluciones. ¿Cómo pasaría eso de los buses? ¿Cómo se lograría eso de que la gente pueda ir más cómoda y todo? Teniendo una cultura de movilidad. Todo se reduce a la cultura. De este tema que nos vuelve loquitos a todos, ¿qué sucede para ustedes en torno a la cultura? ¿Qué es para ustedes la cultura? ¿Qué es lo que... Empiece por allá. Mario, a ver, Mario, yo usted. Tengo una opinión, la cual no quiero... Las opiniones del Mario no representan las opiniones del teléfono. Claro, no, espero ser neutral, ¿no? Ya. Es una opinión... Bueno, la cultura es algo muy complicado, ¿no? Si vamos a hablar de un tema, en el cual hasta podemos hablar de política, sin uh-huh. querer, y como vos ibas mencionando, ¿no? ¿Por qué no solucionar de otras maneras, por ejemplo, más unidades? Yo qué sé, no sé cómo llegar al tema, pero las costumbres de nuestro país y la historia y tantas cosas que hay que analizar para analizar algo tan específico como la cultura, y habría que analizar desde varios aspectos. Varios sectores y tantos aspectos, pero el aspecto principal es la política, creo, porque al político sí le sirve la falta de cultura. Correcto, ese sí, porque en verdad el pueblo, lo que se llama, lo que se entiende como el pueblo, lo que vino Abdalá a traer a masas y así fue que ya llegó a la, y ahora ¿qué hacemos después de tantos años con políticos de perro que lo único que venía es llevarse la plata, diciendo bueno, todo esto es para los pobres y al resto qué nos importa, ¿no? Claro. Entonces el Ecuador es un país que en verdad está en desarrollo, es un país hermoso en tantas cosas y la gente en sí es hermosa, pero aún así el político, y es más, la clase alta abusa, hace mofa, y uno ve, bueno, yo me he puesto a ver bueno tantos videos en YouTube, youtubers que entrevistan a gente para burlarse, y es así, y ellos mismos se ríen de ellos mismos, y bueno, la cultura se queda a un nivel que todo se basa en la, como que no se amplía, se vuelve más hermético. Exacto, es totalmente hermético, es un asunto tan, a veces también el pueblo, no sé si, ¿cómo decirlo? No reclama. No despierta, no quiere avanzar un poco más, no sé, el ecuatoriano es un espécimen dentro de este planeta muy raro. Pero bueno, en todos los países tenemos... Por supuesto. De ambos lados. Unas metáforas de experimentos sociales, ¿no? Y ahí voy a lo político, es cuestión de educación. Uh-huh. Es cuestión de educación, si la política en verdad tuviese una educación, o sea, y vemos que tenemos mejores escuelas, tenemos cosas así, ¿no? Y no voy a hablar del gobierno actual ni anteriores, simplemente... Porque en la política no se reduce político, a hablar de los gobiernos. No se reduce a eso, sino que a que cada persona haga política, no correcto. Solo, lo que escucha, no se informó, no investigó y simplemente dice algo. Y pasa en todos los sectores de la cultura, de la política, de la sociedad, en donde vemos que simplemente por apariencias, a eso que quería referir, el pueblo mismo quiere aparentar algo, ¿no? Uh-huh. En cada sector de la sociedad, y entonces mantener un estatus, mantener el que dirán, no sé, son cosas tan estúpidas y retrógradas. ¿Cómo? Se vuelven innecesarias. Innecesarias. Como algo de lo que hablábamos con unos invitados de la versión de los martes la semana anterior. Como que también esto se ha reducido a que al que está en el poder o manejando la agenda en ese momento le conviene que el pueblo esté así. Pero también hay sociedades en donde al que está en el poder, en el gobierno, le conviene que la gente sea culturalmente educada, valga las redundancias de palabras y conceptos. En sociedades europeas vos tienes gente que lee, gente que tiene sus títulos, la mayoría de poblaciones y todo. ¿Por qué? Porque han visto una oportunidad también como de crecimiento a partir de eso, ¿no? Es algo que aquí quizás todavía en Latinoamérica en general no se ha visto. Quizás una de esas cosas sea la música. Y eso es lo que nos une, nos lleva, nos está demostrando que es una de las formas en las cuales nos encontramos todos. Todos, no importa de dónde vengas, no importa de dónde seas, la música es lo que te mueve. Eso creo que es una de las razones fundamentales también por las que estamos acá, ante así todo. Vamos a ir despidiendo el programa. No sé, amigos, qué lindo que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Gris, también por haberte aventurado a los micrófonos por primera vez en la Polu. Qué bacán, qué chévere. Quisiera que al despedir le digan algo al público y le dejemos también, por supuesto, con algo de música en vivo de teléfono. Leo. Creo que volviendo a lo que dijiste de los buses, vamos a tocar un tema acerca de buses. ¿Ve? Qué bacán. Yo no tengo muchas opiniones. Yo lo que puedo decir es que la única forma de enriquecerse, tanto intelectualmente como emocionalmente, que es igual de importante, ¿cierto? Es intentando apreciar el arte, ¿sí? Como que intentando ver más pelis y escuchar más discos y leer más cosas, ¿sí? Pero si ya no te gustan los libros, lee revistas. Depende de qué te muestren, ¿no? Claro. pero y de lo que uno busque también. Solo, de lo que uno solo ponte a hacer cosas. Claro. Yo sé, yo cacho que a todos les gusta algo, pero no todos sienten la motivación de salir de sus camas, claro, o de, en vez de irse a de su zona de confort. Exacto, exacto. Salga de la cama y conozca toda la casa. Del cubo ahí. Gris, ¿qué nos puedes decir al finalizar este programa? Primero, ¿has disfrutado de estar aquí en La Polu? Sí, full. Chévere, bacán, qué bueno. Me parece bastante interesante todo esto de la radio. Qué bacán, qué bueno. Tengo ganas de intentarlo. Ojalá que sí, porque de eso también le hace falta a la radio. Le hace falta gente que siga aportando desde los micrófonos. Gris, ¿qué le tienes que decir a la gente? Chuta. ¿Qué puede ser? O sea, básicamente, creo que la cultura, es algo como que es intrínseco de cierta forma, pero al mismo tiempo es colectivo. O sea, claro, más que todo es como que la cultura se infunde desde las partes más visibles de la sociedad, y como dijo el Mario, es una de esas, es la política. Como son líderes y deberían representar algo que nosotros podemos seguir, pero el problema es también cuál es el interés de por medio, en qué deberíamos saber. Pero yo creo que la cultura es algo que hay que valorar bastante en la gente, porque también tiene que ver bastante con el respeto. Es como, por ejemplo, una persona que es buena contigo, pero por ejemplo no es buena con la gente que le atiende en un restaurante o algo así, no es una buena persona. Y lo mismo pasa con la cultura. Es como, por el hecho de que se porte así contigo, no significa que se va a portar así con el resto, cuando en realidad debería ser. O sea, todo se debería infundar en el respeto. Debería ser complementario. De la educación, ¿no? O sea, chévere, que te guste lo que te guste y en todos los aspectos, ¿no? Solo respeta al que está al lado tuyo, comparte, intenta entenderle, y si no mismo, bueno, déjalo ahí. Y respeta el espacio. Y respétale, claro, o sea. Yo lo que les puedo decir al finalizar es que mucho amor a toda la gente. Exacto. Creo que eso le deja esta banda al público. Y ámense entre todos, cuídense, sobre todo. Todos somos seres humanos, y cuando salgan todas las noches, todos los días a la calle, cuídense entre todos, porque somos igualitos. Vete a la cara y somos todos igualitos. Así que cuidémonos entre todos, de eso se trata, y que la música nos encuentre también en ese cuidarnos. Amigos, muchísimas gracias por la visita. Ha sido un placer. Esperamos tenerles en alguna otra ocasión. Gris, ojalá vengas, nos visites. Tú que estás aquí en Quito, que nos visites más seguido ahí cuando hay algunas otras cosas también de las cuales conversar. Les dejamos en compañía del teléfono. Quisiéramos escuchar qué nos tienen a continuación. Y también quisiera escuchar la canción del Fercho. Vamos a escuchar después del teléfono la canción con la que nos deja el Fercho. ¿Qué canción sentimental quiere compartirnos, amigo Fercho, detrás de las cámaras? Piénsele mientras... A ver, usted también. Ojos que matan. Ya. JJ. Bien. Vamos a escuchar Ojos que matan. Vaya, ahí, buen tema. Pásalo. Chévere, eso lo vamos a... Enciende. ¿Y usted, Fercho? Todavía está pensando el Fercho, ya lo piensa. Mientras tanto, ¿qué vamos a escuchar del teléfono? Esta canción se llama No te vayas. Es acerca de un bus y es acerca de el olvido, la costumbre. Si es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Fercho, ya, les dejamos pendientes para la próxima semana la canción del Fercho. Muy bien. Vamos a escuchar, esto es Le Teléfono en Vivo en Polución Sonora. De ustedes desde el micrófono, la música y las cámaras, amigos. Muy bien. Muchas gracias, hasta la próxima ocasión. Abrazos, gracias por la entrevista. Esta canción se llama No te vayas. Es una canción acerca del olvido. Transporte público, pisa siempre el mismo camino. Transporte público, todo el tiempo viaja sin sentido hacia el primero tengo que esperar. ese bus interprovincial no te llevará a ningún lado. Ese bus interprovincial no te llevará lejos de mí. Más de la comodidad a la que estoy acostumbrado. No sé si dolerá intentar ser más feliz. De todos estos escándalos sexuales que han salido en los medios durante los últimos días. Me duele mucho. ¿Recuerdas que algún día tuvimos una conversación acerca de Woody Allen? Lo recuerdo. Conflictos morales. Pues Gris, hoy te doy la razón. Woody Allen es una mala persona. Y hay que dejar de ver a Annie Hall. Annie Hall es una buena persona. A veces el acoso sí es lo que parece. Un kamikaze que explota enfrente de todos. Un saludo para Polución Sonora de la Madre Tirana. Mucho mejor que Dapao. Thank you. corazón.